Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día martes 15 de octubre de 2019. Los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, profesor académico de la USACH, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Marcos, porque bueno, queremos conocer lo que hay tras cada noticia en temas nacionales e internacionales. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un agrado siempre estar en Nuevo Mundo. Muchas gracias. Vamos enseguida, Marco, a abrir algunas páginas que creemos son importantes. Queremos saber lo que hay tras esta información. La derecha insiste en que el proyecto de control preventivo de identidad a menores de edad debe aplicarse a partir de los 14 años. Esta semana ya se debe votar en el Congreso. El debate se inicia justamente en el día de hoy. Y el gobierno ha llegado a un acuerdo con la Democracia Cristiana para que sea a partir de los 16 años. ¿Qué tan grave o no es este proyecto que, al parecer, se observa desde el tema de la edad y pareciera ser que no hay una política pública de apoyo al menor vulnerable finalmente? Aquí lo que se hace es entregar mayores herramientas a Carabineros, pero se habla de 14, 16 años. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia, Marco Barraza? Yo partiría diciendo que por definición, un niño que comete una infracción de ley, porque en el caso de los menores de 18 años hablamos de infractores, no de delincuentes, y esa es una distinción importante a propósito de no estigmatizar y profundizar la condición de infracción de una persona que es menor de edad. Por definición, quien infringe la ley cuando es menor de 18 años también está siendo vulnerado en sus derechos. Y esto esencialmente porque no tiene cuidado y protección personal adecuada por parte de sus figuras parentales, o en su defecto el Estado no ha sido correcto en garantizar sus derechos a objeto de que no incurran infracción de ley. Esto es importante, porque una de las promesas de campaña del presidente Piñera y su gobierno fue los niños primeros, es decir, priorizar políticas públicas que garantizaran el bienestar de la niñez. Y en Chile niñez se entiende entre los 0 y los 18 años de edad. Sin embargo, lo que hemos visto en ya prácticamente 2 años de gobierno es una política que ha sido desde el Poder Ejecutivo, desde el gobierno de la derecha, absolutamente indiferente a impulsar medidas de protección de derechos de la niñez que sean consistentes con esa expectativa amplia y mayoritaria de la ciudadanía. Hace poquitos días se rechazó en el Congreso una reforma constitucional que era iniciativa de legisladoras, legisladores, para garantizar constitucionalmente la protección de los niños y adolescentes en materia de derechos, como derecho constitucional. Y eso es ilustrativo, porque la derecha viene articulando un discurso donde todos los males los identifica en la niñez. Aula Segura así lo expresa como iniciativa gubernamental, y ahora este proyecto de control de identidad, con el hallazgo del agravante, que no existe ninguna evidencia empírica, así lo expresaron las diferentes organizaciones asociadas a niñez, investigadores, universidades, durante las discusiones en el Congreso, en relación a que este tipo de medidas, así como impone una doble, si se quiere, control en el caso de la niñez, porque Carabinero hoy día cuenta con atribuciones para hacer control cuando hay algún eventual delito fragante, aquí se impone una carga estigmatizadora en los niños y las niñas, sin tener evidencia y teniendo claro de que las medidas que se han aplicado en otros países en esa dirección no han tenido ningún efecto positivo. Yo creo lo que está cursando es que el gobierno ha tenido una deficiente política para mejorar la seguridad ciudadana de la población. Hace poquitos días falleció un bebé, una guaguita, Sí. 9 meses de edad por una bala, asociada al microtráfico, al narcotráfico, en La Quintana, y el gobierno no se ha hecho responsable de no contar con políticas públicas que permitan darle calidad de vida a muchas poblaciones de nuestro país que están agobiadas por la delincuencia. Y encuentra este comodín, que es trasladar el problema hacia la persecución hacia los niños. Existe consenso en el mundo de la investigación, en el mundo social, de que aquí se requiere otro tipo de política pública para prevenir y combatir la delincuencia. Pero Marco, fortalecer las organizaciones sociales. Sí. Es que llama la atención porque usted al iniciar esta conversación, bueno, dice infractores, no delincuentes, refiriéndose justamente a los niños, pero uno al observar y escuchar y leer las declaraciones del ministro de Interior, Andrés Chadwick, él dice que uno de los objetivos del proyecto es la seguridad ciudadana, combatir la delincuencia, combatir el narcotráfico, y poder así tener más y mejores herramientas para garantizar la seguridad de las personas, cierre comillas. Entonces, uno, al escuchar esto, Marco Barraza, uno podría quedar aterrado porque se habla de delincuencia, se habla de narcotráfico, pero se está mirando a los niños, pues. Efectivamente, lo que pasa es que, en este caso, el gobierno intenta responsabilizar a la niñez en nuestro país de los problemas de seguridad pública en materia de delincuencia, en circunstancias que la extensión del microtráfico y el narcotráfico tiene redes de lavado de dinero, tiene redes de protección, permea y penetra en instituciones como la policía a propósito de los casos de corrupción que se han conocido, nadie con seriedad podría atribuir el severo problema de la inseguridad que viven en muchos sectores de nuestro país a la situación de los niños y niñas. El problema de fondo con los niños y niñas en Chile es que no tienen garantizados sus derechos. Lo que hace el gobierno es generar miedo, es encontrar un enemigo, es disponer a la población, a las familias, a perseguir a los niños, no a proporcionarles derechos. Y más aún, cuando se conoce de una infracción por parte de un niño, lo que correspondería es programas de socialización, programas de inserción social, programas asociados a garantizar la educación, la salud, la vivienda, porque cuando un niño infringe la ley, la correlación directa es que tiene vulnerados sus derechos en educación, en salud, en vivienda, está desescolarizado muchas veces, y las encuestas lo reflejan. Cuando uno mira la CACEN, los niños que no trabajan y no estudian son aquellos niños que no tienen garantizados sus derechos sociales. Entonces, y donde encontramos la mayor cantidad de familias en situación de pobreza en nuestro país es precisamente en aquellas familias donde hay más niños. Entonces, en esos términos, el gobierno sabe, tiene claridad de que su política pública en materia de seguridad ciudadana es deficiente, tiene el foco errado, no fortalece las organizaciones sociales como factor cohesionador y ordenador de la convivencia al interior de las comunidades. No prevé de políticas públicas que garanticen derechos universales. Se está discutiendo en el Congreso, desde el gobierno de la nueva mayoría, un proyecto de ley que busca generar un sistema de garantía de derechos de la niñez en los territorios, precisamente para enfrentar los problemas de, entre otros, porque es garantizarlo de fondo, los problemas de infracciones menores. ¿Y qué hace el gobierno? Desdibuja ese proyecto de ley, lo retrotrae, lo convierte en un problema de subvenciones. Entonces, naturalmente, que el gobierno lo que hace con esta medida es, por ejemplo, ocultar esta atrocidad, que un niñito, una guaguita que muera baleada en una población. Eso es terrible. Y el gobierno oculta esa información, guarda silencio y no actúa con diligencia para combatir la verdadera delincuencia, no a los niños. Sí. Marco Barraza, usted señala, los niños no tienen garantizado sus derechos sociales. Y uno con esa reflexión suya podríamos también tomar otro ejemplo y preguntar si los pueblos originarios tienen garantizados sus derechos sociales. El gobierno de Piñera promovió, recordará usted con bombos y platillos, una consulta inconsulta, podríamos agregar, a los pueblos originarios. Esta iniciativa se suspendió, Marco Barraza, y el gobierno evalúa qué hacer con esta propuesta. ¿Qué habrá pasado? Nos preguntamos, ¿el gobierno no tiene capacidad o este tipo de exigencias fueron mal interpretadas para abrir estas nuevas páginas, Marcos Barraza? Mire, yo creo que los pueblos originarios en nuestro país viven la ofensiva neoliberal más fuerte desde la dictadura a este momento, con muchas dificultades, con incomprensiones por parte del poder político. Pese a todo, el año 93-94 se promulgó la ley indígena, que tiene que ser vista como un esfuerzo también de lucha de los pueblos originarios de nuestro país. Esa ley consagra derechos, es un piso mínimo para pensar a comenzar a debatir sobre derechos políticos, económicos, sociales y culturales. El gobierno lo que buscaba con la consulta indígena, que le fracasó por rechazo y resistencia digna de los pueblos originarios, era precisamente debilitar en sus aspectos más fundamentales la ley indígena, por ejemplo el derecho a tierra, la restitución de tierras. Y ha transitado desde la ausencia de política a una, si se quiere, alineamiento completo con las exigencias indebidas de la multigremial que representa la derecha en el sur de nuestro país. El mejor ejemplo de ello es el anuncio por parte del gobierno de restringir en 6.300 millones de pesos el presupuesto de la CONADI, que es el principal organismo público que ejecuta política para los pueblos indígenas, y restringirla precisamente en la compra de tierra, un elemento sustantivo de que consagra la ley indígena. Este mismo gobierno anuncia la legislación después de 5 meses de descansar, de reposar el proyecto de ley de Consejo de Pueblos Indígenas. Sin embargo, no le pone urgencia al proyecto que cae al Ministerio de Pueblos Indígenas. Y es predecible que esa intención de modificar el proyecto de ley que crea el Consejo de Pueblos Indígenas responde a que por esa vía se busca debilitar la ley indígena. Y es bastante simbólico que el anuncio que hiciera el ministro de Desarrollo Social, el actual ministro, en relación a poner suma urgencia al proyecto de ley de Consejo de Pueblos Indígenas, no lo haya hecho en diálogo con las comunidades indígenas, sino que lo hizo en un encuentro con empresarios. Por tanto, está respondiendo al interés de los grandes empresarios, de las forestales, no así a los derechos de los pueblos originarios. Ya, ¿y no será, Marcos Barraza, que el gobierno dialoga con los empresarios, no con los pueblos indígenas? Porque para el gobierno, y lo dicen sin ninguna vergüenza, señalan que indígenas radicales se opusieron y echaron abajo el proyecto, cierro comillas. Ahí el gobierno claramente tiene un juicio de realidad alterado. El rechazo a la consulta indígena no es fruto de la posición de algunas o pocas comunidades indígenas. A nivel nacional hubo un rechazo transversal en todas las regiones del país. Los 9 pueblos se manifestaron en contra de una consulta que era atentatoria contra sus derechos, porque estaba viciada en el contenido, pero también estaba viciada en la forma. El gobierno equivoca profundamente cuando busca estigmatizar a los pueblos originarios como grupos violentos y radicales. Los pueblos originarios en nuestro país, pese a haber sido negados, violentados, masacrados, y en el periodo más reciente profundamente subyugados por las políticas neoliberales, han tenido una resistencia en materia de movilización social que ya se la quisieran otros movimientos sociales. Su lucha es digna, su lucha es justa, y el gobierno hace oídos sordos respecto de una creciente identidad indígena que es cada vez más extendida en la población. De que otra manera nos explicamos que el 12% de la población hoy día se defina como parte de, o integrante de un pueblo indígena de acuerdo al último censo. El gobierno ha optado definitivamente por perseverar en la violencia hacia los derechos a los pueblos indígenas, en conculcar sus garantías en materia de reconocimiento de derecho a tierra. Y claramente lo que busca es proyectar iniciativas legislativas fragmentadas, descontextualizadas y desvirtuadas de los proyectos de ley que se ingresaron en el gobierno anterior, con el objeto de debilitar aún más sus derechos económicos, sociales y culturales. Y yo creo que en definitiva lo que detiene esa política neoliberal es la movilización activa de estos 9 pueblos originarios. Uh-huh. Marco, una última pregunta sobre este tema para abordar otro que nos interesa en esta mañana. Usted al pasar por ahí mencionó que hay una reducción del presupuesto de la nación para CONADI, mencionó el número, más de 6.000 millones, lo que alcanzamos a escuchar. Nos gustaría profundizar por qué el gobierno debilita aquel organismo. ¿Qué es lo que hay detrás de esa información de la reducción del presupuesto para CONADI? A ver, una de las demandas más importantes de los pueblos originarios es la restitución de tierra. Y la ley indígena consagra la restitución de tierra cuando estas tierras fueron expropiadas, fueron enajenadas durante la dictadura. Son miles las hectáreas que le fueron usurpadas al pueblo mapuche especialmente. Y la política pública, con muchas dificultades, ha venido restituyendo tierra, no con los recursos que se quisieran. Se requieren muchos más recursos, mucho más, porque la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos originarios es muy grande, y especialmente en el derecho a la tierra, que es un derecho fundamental desde el punto de vista de la cosmovisión de los pueblos originarios. El gobierno, cuando restringe, suprime el presupuesto de 6.300 millones de pesos en el ítem de compra de tierras, que lo materializa la CONADI, sencillamente le está dando un portazo en la cara a los pueblos originarios. Está postergando aún más sus demandas, y eso evidentemente debe ser una exigencia de las forestales, porque este es un problema entre el Estado, las forestales, el Estado actual que representa a esas forestales, y por cierto los pueblos originarios, que exigen su legítimo derecho. Uh-huh. Y en consecuencia, restringir este presupuesto en 6.300 millones es postergar la lista de compra de tierras, que es muy necesaria, que es consistente con lo que consagra la ley indígena. Uh-huh. Esto evidentemente que va a conectar con más movilización social. Uh-huh. Marco Barraza, vamos a otra página. Le invitamos a Ecuador a reconocer lo que ha pasado en los últimos días en este país. La Defensoría del Pueblo de Ecuador entregó un balance de lo que fueron estas masivas protestas, más de 12 días en general, que se suscitaron en aquel país en marco de la molestia, de la indignación por este paquetazo que pretendía imponer el Ejecutivo, el presidente Lenín Moreno. En el documento se esboza que 8 personas perdieron la vida, 1.340 resultaron heridas, 1.192 fueron detenidas por agentes de la policía. En la provincia de Pichincha, situada al norte del país, registra mayor número de ciudadanos detenidos. Acá en Entre Telones conversamos con la gobernadora de Pichincha, Paola Pavón. Al cabo de algunas horas ella fue detenida. También hay otros dirigentes sociales que, tras este acuerdo con los indígenas y en general con los movimientos sociales de Ecuador, pareciera ser que viene una arremetida en contra de los dirigentes políticos de la oposición. ¿Qué impresión tiene a propósito de lo que ha pasado acá? ¿Qué es lo que esconde esta, o qué es lo que hay detrás de esta información, de esta noticia, Marco Barraza? Yo creo que lo primero es que el levantamiento popular de movilización y protesta por parte del pueblo ecuatoriano, creo que de alguna manera expresa de manera muy nítida esta afirmación que se hizo desde la prensa alineada con los grandes medios de comunicación, desde los gobiernos de derecha que hoy día existen, de que el ciclo de los gobiernos progresistas y de izquierdas de América Latina había concluido. Es una falsedad. Y que muy por el contrario, la década en que vimos el gobierno del presidente Correa, del presidente Evo Morales en Bolivia, de la presidenta Cristina Kirchner en Argentina, del presidente Chávez y luego el presidente Maduro en Venezuela, del presidente Lula en Brasil, generaron un basamento y un fundamento social amplio en términos de la adscripción a gobiernos democráticos y orientados a los derechos de las comunidades, de las personas y de las familias. Y hoy día lo que hemos visto es que esa aspiración popular de una democracia más profunda, de la erradicación de las políticas neoliberales, tiene raíces profundas en las sociedades latinoamericanas. buena hora que el pueblo ecuatoriano haya sabido enfrentar esta arremetida neoliberal del gobierno del presidente Lenín Moreno. Y en ese sentido, lo primero es destacar que estos proyectos tienen plena vigencia en términos de transitar y recuperar gobiernos para las transformaciones sociales. En segundo lugar, Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, es un presidente que sale electo con un programa orientado a profundizar las transformaciones sociales y tempranamente de asumir este gobierno, abandona ese programa, lo traiciona y se alinea con las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. Genera una persecución hacia quienes fueron parte del gobierno del presidente Correa. Y lo que vemos hoy día es, por un lado, una agresiva, violenta política neoliberal que intenta implementar, pero que no le resultó al presidente Lenín Moreno, pero también ya la opción concreta por perseguir, por detener, por violentar el Estado de Derecho, persiguiendo a la oposición que hoy día enfrenta sus políticas neoliberales. El presidente Lenín Moreno pasó a engrosar las filas de aquellos presidentes que optan por negar los derechos sociales y por perseguir con la violencia, con la cárcel injustificada, con la represión popular hacia los sectores sociales que se manifiestan en justo derecho por sus derechos sociales. Las manifestaciones mostraron un amplio rechazo a esta agenda neoliberal, y creo que Ecuador va a ser distinto nuevamente y va a tratar por todos los medios de este mundo popular de recuperar la senda transformadora que se inició durante el gobierno del presidente Correa. Ahora, Marco, finalmente el gran responsable del Fondo Monetario Internacional, sus políticas neoliberales, finalmente, ¿o no? Por supuesto, aquí el recetario del Fondo Monetario Internacional, el mismo recetario que después del corralito en Argentina le intentaron imponer al gobierno de Argentina, pero que no fue aceptado en términos de la deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se está intentando es restituir políticas neoliberales que estaban excluidas del Estado ecuatoriano. Lo que se intenta es limitar los derechos sociales. Lo que se intenta es aumentar la ganancia de los super ricos y las transnacionales. Entonces, claramente, lo que ha hecho el presidente Lenín Moreno es adoptar plenamente las políticas neoliberales que vienen recomendadas por el Fondo, o impuestas más bien por el Fondo Monetario Internacional. Y eso ciertamente que va a encontrar mucha más resistencia. Yo creo que lo que corresponde es una amplia solidaridad con el pueblo ecuatoriano por parte del mundo de izquierda y progresista de América Latina. Hemos visto la persecución, la violencia, la represión injustificada por parte de las autoridades de Ecuador actuales. Hemos visto la persecución brutal hacia quienes forman parte del gobierno y quienes son parte del conglomerado del presidente Correa. Entonces, claramente, el presidente Lenín Moreno se puso del lado de gobiernos como los de Bolsonaro, como los de Piñera, se puso del lado de los gobiernos como Duque, es decir, adoptó una política de derecha, radicalmente de derecha. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y que tenga un buen día. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo día martes 15 de octubre de 2019. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.